Bueno, y elegí esta carrera porque me encanta, hace un montón que me gusta. La verdad que me cuesta porque no es nada fácil, pero cada vez me gusta más. Bueno, creo que los niños y niñas son el futuro de nuestro país y bueno, me gustaría contribuir un poquito con eso, ¿no? Ser parte de ellos. Me gustaría ser una docente a la cual sus alumnos le tengan confianza y que la recuerden por cosas positivas, ¿no? Sentir que puse un granito de arena para el futuro de cada niño, de cada niña. Ay, sí, tengo una profesora que para mí es una referente, que la verdad que es una señora mayor que tiene más de 80 años, y yo digo, podría estar tranquila en su casa sin hacerse ningún problema. No, ella sigue enseñando porque le encanta, ama lo que hace, ama la docencia y es amorosísima. Aparte de que da la materia excelentemente bien, es una profesora de prácticas. También me dio muchos consejos y me dio muchas fuerzas para seguir, porque a veces la verdad que entre la casa, los chicos y todo, muchas veces quise dejar porque pensé que no podía, me sentía grande porque todas mis compañeras son de 20 y pico y dos o tres somos de 30 y pico, y la verdad que me habló, me aconsejó y me dio muchísimas ganas de seguir. La verdad que excelente maestra, que se tome un tiempo de su día para mandar tu mensaje, para darte fuerzas para seguir, la verdad que es admirable. Así que sí, ella es mi referente. Mari Jochens se llama.